Radio Pública. Nacional, la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Controlar, regular, intervenir y explicar. Casi nada. A ver si me explico. Tratamos. Hay crisis en el mundo, hay una crisis dominante en los países centrales, están en problemas, esto es sistémico, hay una desaceleración de la economía mundial, inclusive en los países más potentes, en China, en Brasil, la hay en la Argentina. Ha cambiado la coyuntura, la situación, y es totalmente lógico que cualquier gobierno adopte medidas que no adoptaba antes, o que no adoptó ayer, o que no adoptó antes de este escenario, lo básico. En general, esas medidas van en un mundo que había muchísimo intercambio, muchísimo tráfico de personas, de divisas, de mercaderías, van en el camino de que existan más regulaciones, más intervención estatal, más proteccionismo en términos generales, aceptando que en la etapa actual la expresión proteccionismo quiere decir algo conceptualmente igual, pero en los efectos prácticos muy distinto a lo que era hace 50 años. O sea, el proteccionismo hace 50 años es casi irrealizable, el proteccionismo de hoy es, bueno, volver a tener algunas cuestiones, a controlar, a regular, a intervenir con más intensidad, a vigilar cosas que antes no se vigilaban. En ese sentido, todas las reacciones que está teniendo el gobierno argentino, inclusive todas las sonadas cuestiones con el dólar, no te voy a decir cuándo debe cotizar el dólar, porque no lo sé ni me interesa, por lo menos en el sentido en que quiero al que quiero llevar esta mínima presentación cotidiana. Es lógico que el gobierno argentino intervenga más, es lógico que era casi deseable que lo hiciera antes también, pero en cualquier caso, hay más urgencia, hay más necesidad, se hace y demás. Es bueno que se controle. Es bueno que la AFIP excite su capacidad de vigilar. Es bueno que se controlen las cuevas de la City. Sí, es bueno. Tan bueno es que no debería verlas, el día anterior a que empezara todo esto. Y también ahí uno podría decir, bueno, también un gobierno que ha estado 9 años podía haber estado más atento a esto y haber cuidado todos esos reductos de especulación, de trampa, de evasión. Al fin y al cabo todas esas cosas se hacen por ahí. Al fin y al cabo todos esos son ilusiones, evasiones, curros. Pero en cualquier caso, en algún momento la necesidad te lleva a reforzar y eso está bien. Me parece bien que haya controles sobre la compraventa de divisas, en el sentido de decir de dónde provienen los fondos. Lo que no me parece bien en este mismo juego es que no se conozcan cuáles son las reglas que regulan el control ese. O sea, que no se sepa. O sea, un ciudadano debe, para comprar divisas, para adquirir divisas, presentarse, o sea, es decir, pedir una autorización y demás. ¿Cuáles son las reglas que regulan esa autorización? Deben conocerse. ¿Qué puede disponer? ¿El tanto por ciento de su sueldo? ¿El tanto? ¿El X? ¿Está prohibido? ¿No está prohibido? Digo, todo eso debe estar estipulado, es obvio. Me parece bien, digo, de nuevo, me parecen bien las intervenciones, me parecen bien las regulaciones, me parece flojo la falta de información y también me parece que está en mora el gobierno que está detrás con la cuestión de explicar lo que está pasando, las implicancias que tiene y demás. El gobierno empezó a decir, la Argentina debe tratar de desdolarizar su economía interna y su cultura económica. Me parece bien también. Me parece bien también. El gobierno empieza a decir, y es muy difícil de implementar, deberían imponerse las transacciones de inmuebles en pesos y suprimirse algo que es un clásico de la economía interna argentina, asombroso, que no existe, salvo, por supuesto, en los lugares, salvo en Ecuador o en Estados Unidos, donde, digamos, se trafica en dólares, en cualquier otro lugar eso no existe, y está bien. El punto es que esto debe explicarse de modo convincente por qué la Argentina necesita dólares, que sí los necesita. Los necesita porque los dólares son un resguardo de la gobernabilidad, porque los dólares hacen falta en parte para pagar la deuda, pero en parte para evitar corridas, para dominar la economía, para controlar a los mercados. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Debe explicarse. Pero también deben explicarse otras cosas que van en camino y asumirse complejidades. O sea, vos podés plantear en un cotidiano que en una semana o en 15 días haya un par de turbulencias generadas en alguna medida, digo, turbulencias prácticas que genera el Estado o las autoridades de aplicación y que haya dificultades para comprar divisas. Eso no, a nadie se le van a caer las mechas, no es muy grave, alguna situación particular se reparará. Lo que vos no podés plantearte es la posibilidad de que no haya viajes al exterior, de que la gente renuncie a comprar viviendas, digamos, o sea, si vos decís yo desdolarizo, obviamente va a aflojar la demanda de dólares, claramente. Ahora, vos tampoco podés impedir que la gente viaje, ni que las personas, muchísimos migrantes de países vecinos que viven acá, remesen cantidades chicas de dinero a sus familias, porque ese es parte de su esquema de vida, muy respetable, muy valorable, gente que trabaja acá, que aporta, y manda unos mangos afuera, unos dólares, unos guaraníes, unos lo que fuera, y tienen todo el derecho de hacerlo, y hacen, y si vos sos un país de acogida, los recibís, como bien los recibe la Argentina, con leyes muy protectoras y demás, también tenés que darle la posibilidad de cerrar esa ecuación económica. Entonces, lo que me parece difícil de discutir, o por lo menos, si querés ponerlo al revés, aceptable de ciertas perspectivas económicas y políticas, de ciertas visiones ideológicas, que son los trazos gruesos de la política, no me resulta entonces tan amigable, tan explicable, tan consistente la implementación cotidiana de esas políticas, lo que curiosamente la presidenta llama sintonía fina, y lo que me parece, en realidad en una mirada tal vez un poco panorámica y un poco veloz, que es lo que no ha habido en este lapso de gobierno en general. En este lapso de gobierno ha habido grandes medidas macro, YPF, ¿no? Es decir, Carta Orgánica del Central, una gran medida. Y ha habido muchas medidas así, es decir, tácticas, ¿no? Es decir, AFIP, ¿no? Esto y aquello cierra. ¿Y la sintonía fina dónde está? Yo no la registro tanto y ciertamente no la registro en esta cuestión y creo francamente, y en eso concuerdo con los lineamientos generales del gobierno, que hacen falta. ¿Podrá el gobierno, por ejemplo, es decir, cambiar la cultura referida al dólar, ¿no? Es decir, la cultura dolarizadora, lo podrá hacer si tiene políticas refinadas, si tiene políticas de convicciones y si transmite convincentemente el mensaje. Si el mensaje es sencillamente a través de restricciones y demás, me parece que no va a terminar de convencer un gobierno que tiene un amplio apoyo popular y que tiene, me parece, un colchoncito, ¿cómo decir?, un canutito de legitimidad guardado que podría tal vez manejar mejor. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Con la consigna de ebriedad y otras intoxicaciones para las canciones, vino, alcohol, lo que fuera, lo que tomás o ingerís para estar mejor, más cansado, más iluminado, más descansado, más iluminado, más abierto con la imaginación, con lo que fuera. Todo eso en títulos y letras de canciones, llamanos y es la consigna. Gaby está de vuelta con nosotros. ¿Qué tal? Buen martes para todos ustedes. Se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700 o al 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook,

a, digamos, volver a plantear la causa por otro carril y desplazar al propio juez. Lo primero que habría que señalar es que la resolución del juez Otero en su oportunidad fue la respuesta judicial al planteo de la Fiscalía que solicitaba las indagatorias de un conjunto de policías que habían participado en el desalojo. ¿No? Es decir, esto ya resultaba llamativo porque en líneas generales uno está pidiendo que se convoque indagatorias y que se convoque al imputado para hacerle conocer cuál es la imputación que la Fiscalía formule y cuáles son las pruebas que obran en contra de esa persona para que se defienda si desea hacerlo, y el juez contesta con un sobreseimiento genérico para todos, con una serie de argumentos que básicamente se reducen, me atrevería a decirle, a uno o dos. El primero de ellos sería la carente exploración o el dato de que la Fiscalía no hubiera explorado la posibilidad de utilización de armas tumberas en poderes de civiles. Este era el primer argumento, es decir, bueno, pudo haber un arma tumbera y la Fiscalía no lo investigó, cosa que en la apelación nos encargamos de desvirtuar paso por paso, ¿no? Explicando que ninguna de las hipótesis desde el primer momento fue desechada, es decir, se transcribieron las actas de los testigos donde se daba cuenta de que la Fiscalía preguntó en el primer momento de la investigación si se habían visto armas o si se supo de la existencia de armas en poderes de civiles. Esto por un lado. Es decir, por otro, en definitiva, la resolución lo que procuró fue más construir un agravio al trabajo de la Fiscalía en su conjunto que a dar una respuesta de por qué no convencían los elementos para una indagatoria. Y todavía más, porque para sobreseer a una persona en un proceso penal, en este momento procesal, lo que se requiere es que usted tenga fehacientemente acreditado que esa persona no tiene ninguna clase de responsabilidad, o que no cometió el hecho, o que lo hizo bajo el marco de una licitud. Cosa que no estaba acreditado, y eso es lo que, a juicio de la Cámara, resulta una derivación no razonada de los hechos de la causa, y por eso lo declara nula, es decir, declara que el acto es inválido, y sobre la base de algún conjunto de afirmaciones adicionales, es decir, una de las suspicacias que planteaba la resolución era la posición de las víctimas, el relato de ciertos testigos, es decir, sobre todo generaba un marco de sospecha y de incertidumbre, sin explicar cómo llegaba a esa conclusión. La Cámara decide apartarlo, porque el juez alude a su íntima convicción para resolver el modo en que valoraba esta prueba, ¿no? Si a usted algo no lo convence, tiene que decir por qué no lo convence, no simplemente decir, es mi íntima convicción que esto no es convincente. Claro, o sea, es decir, los jueces pueden fallar por sus convicciones, o sea, pueden resolverlo, si no hay un parámetro tasado de lo que deben hacer, pero esa íntima convicción debe de desarrollarse en una estructura racional. Y debe contener los elementos que a usted le permitan explicar a la parte cómo construye su razonamiento. Porque, totalmente. Porque eso en definitiva repercute en dos áreas. Primero, en la decisión que usted toma, es decir, la decisión se vuelve solo conocida por usted, en el fondo, respecto a los fundamentos. Y segundo, porque le afecta su derecho al recurso. Si usted no puede atacar los argumentos que a usted lo llevaron al convencimiento, no puede explicarle al tribunal de alzada, al tribunal que entiende la apelación, cómo debería interpretar la causa y cómo debería interpretar el derecho. Totalmente. Fiscal Abraldes, usted había llegado en este operativo, recordemos, habían participado la Policía Metropolitana y la Policía Federal. Usted, a partir de las investigaciones realizadas, los elementos aportados al expediente, había llegado a una conclusión, que por supuesto es provisoria y supeditada a la cantidad de pruebas que se produzcan, respecto de qué actuación le cupo a cada cual en la represión y por lo tanto en la comisión de delitos. ¿Cuál era esa conclusión primera a la que usted había llegado respecto a las distintas responsabilidades o las distintas funciones que cumplieron el operativo represivo la Policía Metropolitana y la Federal, y en base a qué elementos llegó a eso? Bueno, los elementos son muchísimos, porque fue una investigación muy compleja desde el principio. Costó, ahora hay afirmaciones que se dan por formuladas sobre la base de un conjunto de elementos que ya existen, y que costó mucho llegar a esa conclusión. Por ejemplo, que el operativo fue conjunto. Esto dio un trabajo enorme a la Fiscalía poder desentrañarlo, porque después de los muertos y los heridos, y esto también es otro dato que quizá me permito agregar a su presentación tan gentil al principio de la entrevista, no solamente hay muertos, hay heridos de bala, y hay dos de ellos que tienen el perdigón en sus cuerpos y que por recomendación médica no es posible extraerlos. Y tenemos de esos 5 heridos, dos de los cuales tienen 2 disparos cada uno, Realizados en momentos distintos. Esto fue otro dato que sobre ello, si quiere después volvemos. Pero en esencia lo que se pudo constatar fue una reunión previa entre ambas policías en la comisaría 52, donde hubo una suerte de reparto funcional, es decir, unos entran por acá, otros entran por allá. Lo que nosotros pudimos establecer fue básicamente dos escenarios delictivos referidos a las muertes y a las lesiones, que eran uno la entrada de la Villa 20. Es decir, cuando usted ingresaba, o por donde, como se vio por televisión, cuando la policía ingresa al Parque Indoamericano, yendo hacia la derecha, unos 200 metros, en concreto sobre el puente ferroviario de la Avenida Escalada y sobre la parte de ingreso a la villa por debajo del puente, es decir, por la vía del ferrocarril. Este es un escenario que se circunscribe temporalmente aproximadamente desde el inicio del operativo, desde las 19:17, 19:18, que es el horario que tuvimos por comienzo, hasta las 19:35 aproximadamente. En ese primer escenario se produce la muerte de Bernardo Salgueiro y las heridas de bala de tres personas más. Lo que encontramos de llamativo en este escenario es que en ese sector del parque, conforme a las filmaciones y a las modulaciones que teníamos grabadas de Policía Federal, surgía la actuación de un grupo específico de Policía Metropolitana. El otro escenario delictivo se produce entre las 20:30 y 21 horas en un lugar sumamente distante, que es el sector vinculado a la autopista, a la autopista y a la avenida Castañares. O sea, distinta hora y separación geográfica importante dentro de lo que es no menos de 1.5 o 2 kilómetros. Está bien. En línea recta. Tenemos ahí que en ese horario una actuación policial. También con un carro hidrante y un conjunto de efectivos que avanzaban por la zona interna del parque hacia el extremo centro, digamos, hacia el centro del parque, y ahí se produce un muerto, que es Rosmarie Churapuña, y dos heridos de bala adicionales. El dato común que ya empezó a generar algún vuelco en la investigación importante es que el mismo grupo de Policía Metropolitana es el que actúa en esa situación. Entonces uno dice, bueno, tenemos dos escenarios distintos, con muertos y con heridos, y un mismo grupo policial. Bueno, la persona que dispara o los que disparan proyectiles de plomo, en principio uno podría conjeturar que están en ese grupo. Otro dato sobre el que se trabajó también fue que todos tenían un solo impacto de perdigón de plomo. Y esto era muy llamativo porque el cartucho de escopeta dispara 9 de estos perdigones. Entonces uno dice, uno le impactó a este, ¿los otros 8 dónde están? Inmediatamente surge esa pregunta, ¿no? O impactaron en algún elemento sólido, en algún cartel o en algún lugar, o le tuvieron que haber pegado a otra persona. ¿Qué? Sin embargo, todos los disparos impactaron individualmente en cada uno de ellos sin que se registraran heridos, y para eso hicimos un trabajo también bastante de hormiga importante, que fue lo que nos permitió detectar algunos heridos, que fue revisar los ingresos en los hospitales de la Capital Federal. A ver qué pasó, porque en definitiva tampoco teníamos una información centralizada cuando comenzamos el trabajo. No podíamos saber qué heridos de bala teníamos con solo apretar una tecla. Si hubo que revisar los libros de guardia con un personal integrado por gente de esta Fiscalía y de la Gendarmería Nacional, que iba hasta el lugar, revisaba los libros, y bueno, ahí fuimos detectando, en función de las intervenciones que hubo desde los hospitales y en algunas fiscalías, qué heridos de bala había. Y ahí lo que encontramos siempre es la misma impronta, el mismo tipo de disparo, patrón, digamos. Un mismo patrón, exactamente, y con un perdigón. Entonces, esto generó la atención, empezó a llamar la atención de la investigación, y bueno, así como llama la atención, también generaba cierta desorientación hasta que uno llega a la conclusión, ¿no? Porque es un signo de interrogación que queda abierto y que todavía no podía ser respondido. En una de las tantas incursiones que hicimos al Parque Indoamericano, porque se fue varias veces a trabajar allí con los expertos de gendarmería y demás, una persona, sí, porque también había cierto tipo de barreras que en el expediente eran un poco difícil de volcar. Por ejemplo, el miedo de la gente a declarar y las dificultades que se genera para una fiscalía en términos de investigación, porque no era posible en el primer momento del hecho apersonarse en el lugar por los sucesos de conocimiento público, y segundo, porque la fiscalía o la gente no se acerca espontáneamente a la fiscalía. Esto también es un poco difícil. Tuvieron una gran tarea ahí los familiares de las personas fallecidas y los heridos, las dificultades para notificarlos, para lograr que comparecieran, pese a que les restituíamos los gastos de viático, porque esto era inevitable, si la gente se pierde el trabajo... Si la gente tiene el recelo de ir a declarar a un juicio de divorcio, a un juicio laboral, además, ¿cómo no va a tener temor en un juicio penal de esta naturaleza? Yo declaro y después usted se va y la policía vuelve. Totalmente, parece. Alguien, un testigo en concreto, un señor, un frentista... No, prefiero reservar los datos para no exponerlo, sí. Arrimó esta conclusión, dijo, mirá que disparaban, se lo dijo a un personal de gendarmería, mirá que disparaban con cartuchos adulterados. Yo encontré uno, lo abrimos y tenía un perdigón de plomo dentro de los de goma, ¿no? Y dijimos, bueno, esto puede ser una línea posible para explorar, ¿no? Así como empezamos considerando la posibilidad de armas en poderes de civiles, también empezamos considerando la posibilidad de una actuación policial, por eso el primer acto de la Fiscalía fue apartar a la Policía Federal y poner a trabajar a una fuerza de seguridad distinta. La Gendarmería. Empezamos a explorar, exactamente, la Gendarmería, empezamos a explorar esa línea de investigación. Y en esa línea de investigación, bueno, se le encomendó al personal técnico de Gendarmería, a la Policía Científica de Gendarmería, que realizara pruebas de ensayo con perdigones adulterados, con cartuchos adulterados con perdigones de plomo. Y la prueba daba perfecta. Si usted levanta la tapita al cartucho de goma, le saca uno y le pone uno de plomo. Se hizo de dos maneras. Primero sacando todos los cartuchos de goma y poniendo uno de plomo en la base, y después poniendo todos los de goma primero y el de plomo al final, y los disparos daban perfecto, con perfecta idoneidad para provocar la muerte de alguien. Perfecto. Le pido entonces que redondeemos en una última pregunta y le pido cierta brevedad por razones de tiempo, aunque obviamente todos estos datos son complejos, al fiscal Abraldes. Redondeando, ¿cuáles son los elementos que según usted autorizan, volvamos, repasemos todo? Digo, hicimos una barrida de detalles, digamos, repasemos todo. ¿Cuáles son los elementos que según usted autorizan a pensar que hubo un operativo conjunto entre la Federal y la Metropolitana, en la cual la Federal de alguna forma condujo el operativo y la Metropolitana realizó los disparos? Básicamente constancias documentales, además de lo que uno puede percibir en los videos. En el caso de Federal, la Federal contestó que este operativo se había dispuesto conjuntamente por decisión del entonces jefe de policía, el comisario Valleca. Y en el caso de la Policía Metropolitana, reconocieron que trabajaron al servicio de la Policía Federal a consecuencia de un pedido del comisario de la 36 que aportaron en fotocopia. Ajá, así que hay elementos. Fiscal Abralde, Sandro Abralde, Fiscal Nacional de Instrucción, le agradecemos muchísimo la presencia acá en Radio Nacional. No tiene por qué, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Fabián Feld escribió en nuestro muro en Facebook, acuerdo contigo Mario, pero el gobierno debe comunicar qué está haciendo para controlar la evasión de las grandes corporaciones, las que mueven realmente el amperímetro. Sabemos que la batalla está en aquellas que deben liquidar sus dólares y los que están reteniendo, especulando, los pagan 6 mangos o más en vez de la cotización oficial. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Me pregunto. Yo confío, pero me gustaría saber qué sucede en esos niveles. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Columna para Viñeschi para Semanas Futuras. ¿Qué es el toma? La historia del toma y daca. ¿Cuándo comenzó el toma y daca? Comenzó. A mí siempre me toman, no me dacan. ¿A vos no te dacan? Digo, ¿cuándo comenzó? ¿Comenzó en Etruria? ¿Cómo comenzó? Lo comenzaron los visigodos. ¿Quién fue? ¿Acaso? La academia nos explica. Los vikingos. ¿Los vikingos tomaban o dacaban, por ejemplo? Dicen que dacaban. Y así sucesivamente. Sigue el toma y daca en la provincia de Buenos Aires, en esta discusión que tiene tantas aristas y tantos sectores que intervienen respecto de la adecuación del impuesto inmobiliario, de las valuaciones, que va más allá, porque las valuaciones no solo impactan en el fisco provincial, sino también en la recaudación nacional, porque sirven para bienes personales. Está por un lado el gobierno de la provincia, por cierto, está la oposición, que matiza y que en general está mucho más cerca de las posiciones de los ruralistas. Están los ruralistas embravecidos y está dada esta cuestión que es tan compleja y que para la cual el gobierno de Daniel Scioli está pensando en una sesión en la Cámara de Diputados. Le falta un diputado, uno y pico. Que, hay un par de cuestiones muy, muy potentes que están definiéndose por un diputado o un senador, que como es el acuerdo de Daniel Repozzo para Procurador General o esto, y bueno, y esas discusiones generan muchas cosas, entre otras suspicacias entre aliados, porque todo el mundo está mirando algunos propios o algunos fluctuantes y hay que ver qué pasa. En líneas generales, me parece que toda la razón está del lado del gobierno de Daniel Scioli o del gobierno nacional. Es evidente que tienen que mejorar las valuaciones fiscales, que están fijadas en valores irrisorios. Y también es evidente que es un tema complejo, que debe discutirse con rigor, pero que debe discutirse. El obstruccionismo opositor es lícito en términos democráticos, pero también genera una asfixia fiscal de la que tendrían que hacerse cargo. Gaby, por favor. Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 22 grados 3 décimos, humedad 67%, la presión 1008 decimal 6 hectopascales, el cielo está algo nublado. El gobierno explicó que los controles al dólar son para defender a la moneda argentina. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, en el marco de su participación en la Semana de la Seguridad Vial en el municipio de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense, se refirió a la situación con el precio del dólar. Dijo que el gobierno busca cuidar el valor del peso argentino y, por otra parte, instó a los ciudadanos a empezar a pensar en pesos. Tiene que quedar en claro que aquellos controles que se han instalado en los últimos días son para defender el valor de la moneda argentina, son para defender el bolsillo de millones de argentinos. No nos levantamos todos los días con ganas de perjudicar a alguien. Eso es lo que quieren hacer aparecer algunos sectores corporativos que han sentido que han perdido privilegios en los últimos años. No tiene ningún tipo de inconveniente. Hay un dólar con flotación administrada que lleva adelante el Banco Central y tiene un precio de pizarra oficial que está 4.49, creo, y no van a tener ningún tipo de problema para acceder a ese valor y a ese dólar. Palabras del ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Lidia Papaleva aseguró que Héctor Mañeto la amenazó para que vendiera papel prensa. Lo dijo al declarar ante la Justicia Federal de La Plata en el marco del proceso que investiga lo que ocurrió en el denominado circuito Camps. La viuda de David Graiver recordó una reunión que mantuvo con el directivo del Grupo Clarín a mediados de la década del 70, cuando el edificio del diario La Nación, el empresario la intimidó para que se desprenda de la compañía. La mujer narró ante el tribunal su secuestro y las torturas sufridas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de Puesto Vasco. Los rescatistas descartan la existencia de un trabajador atrapado en el derrumbe de Caballito. Luego del último rastreo con la División Perros de la Policía Federal, personal de bomberos descartó que haya más operarios en el interior de la obra de la calle Emilio Mitre al 600 en el barrio porteño de Caballito, en donde, recordemos, se produjo un derrumbe de una medianera que dejó como saldo 6 obreros heridos. El delegado de la Unión Obrera de la Construcción, Rubén Pronotti, dijo que el gremio había presentado 2 denuncias ante el gobierno de la ciudad por falta de protección personal para los trabajadores y por falta de apuntalamiento. La denuncia la presentamos a la Subsecretaría del Gobierno de la Ciudad. Ahí hay un organismo donde la última denuncia, 2 denuncias. El mes de marzo, el 28 de marzo y en el mes de abril, que en este momento no tengo. Esto se puede evitar. Primero, poner muy control del Gobierno de la Ciudad. Segundo, acá un fiscal tiene que actuar de oficio. Acá un fiscal tiene que venir y a ver las causas que hay y meter en cana a aquellos responsables que están matando a nuestros compañeros. Recordemos que los 6 obreros heridos fueron trasladados a los hospitales Álvarez, Piñero y Durán. Sigue cortado el tránsito a esta hora en la calle Emilio Mitre, entre las avenidas Eva Perón y Directorio. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Novedades de la selección argentina esperando el partido de eliminatoria frente a Ecuador. Desde Ezeiza recibimos el informe de Gustavo Herr. Gracias, Nicolás. Práctica de la selección argentina en el predio de Ezeiza, donde Sabela paró un equipo pensando en el partido del sábado frente a Ecuador. Romero, Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay y Clemente Rodríguez, Gago, Mascherano, Di María, Lionel Messi, Higuaín y Agüero. Sobre la importancia de ganar este partido de local, habló Javier Mascherano. La palabra de Javier Mascherano. En instantes nomás va a estar dando una conferencia de prensa Lionel Messi aquí en el predio de Ezeiza. En Buenos Aires, Gustavo Gerr, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 22 grados 3 décimos la temperatura, 67 el porcentaje de la humedad, presión 1008,6 hectopascales. Cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Los oyentes que sepan que es toma y daca pueden llamar y ilustrarnos. Alguna vez intentamos con la de cal y la de arena y llegamos a una solución de compromiso, que están bien. Yo tengo una teoría de eso, pero no quiero influir a nadie. Ahora vamos a tomar un disco y dacar, no sé qué. Un disco, por favor, Gaby. Memphis La Blusera lo pidió Silvia a través de Facebook, pidió Moscato, Pizza y Faina. Esto es toma. Para y decime quién sos vos y quién soy yo y quién es. Se pelea. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Tu columna, por favor. Bueno, muchas gracias. Hoy se conmemora 43 años del Cordobazo, aquel hecho en el que el movimiento obrero, junto con el movimiento estudiantil, protagoniza uno de los hechos de resistencia a una dictadura más espectaculares de la historia argentina. Y justamente en Córdoba lo que venía pasando es que se había concentrado mucho un cordón industrial muy importante, y desde que había asumido la dictadura de Onganía en junio del 66, o sea, que hacía ya 2 años de esta dictadura, se había nombrado como ministro de Economía al liberal Adalbert Krieger Bacena, Adalbert, que era un hombre de confianza del FMI y había congelado los salarios, intervenido en las universidades y había logrado quebrar en muchos aspectos al movimiento obrero, entre otras cosas porque estaba dividido. Había 3 sectores organizados sindicalmente en Córdoba. Uno que era algo así como un legalista del peronismo combativo, que era Atilio López, de la UTA. Estaban los gremios de izquierda, liderados por Agustín Tosco, que era el secretario general de Luz y Fuerza. Y los bandoristas, que en ese caso encabezaba el Pidio Torres, de Lesmata. Ahora, ante todos estos recortes, y sobre todo ante el anuncio de que se iba a recortar el sábado inglés, es decir, que el sábado se trabajaba a mediodía, lo querían cortar, hubo una asamblea en el ESMATA que fue reprimida por la policía, y los 3 sectores, tanto los conservadores bandoristas como los de izquierda combativos, se ponen de acuerdo. Este es un ejemplo no muy común de cómo se ponen de acuerdo todos los sectores sindicales. Lo cuenta de una manera muy interesante Jorge Caneles, que era un albañil de la UOCRA, que fue a ver al Pidio Torres. Lo cuenta así, dice: 10 días antes del Cordobazo fui a verlo al Pidio Torres. Hacía 5 años que no nos hablábamos. Apenas me vio en el patio de Lesmata, me dijo: flaco, ¿qué hace? Vamos a tomar un café. El reencuentro fue alentador, coincidimos plenamente en la necesidad de actuar juntos. Le dije que lo llamara al gringo Tosco. Y me dijo: no, llámalo vos, yo no lo llamo. De modo que lo llamé a Tosco y le dije: mira, gringo, acá estoy con el Pidio, te manda saludos. Tosco me contestó: decirle que se vaya la puta que lo parió. Tosco tenía su carácter. A las 11 de la mañana del día siguiente, después de que insistí mucho, el gringo finalmente lo llamó al Pidio Torres, y de ahí surgió una cena en la que se pusieron de acuerdo Tosco en decirle a la CGT de los argentinos, que se había desprendido, de que votara un plan de lucha, y el Pidio Torres decirle a la CGT de Azopardo de que votara un plan de lucha. Pero, y acá se desarma un poco cierto mito sobre el Cordobazo como movimiento espontáneo. Miren todas las cosas que organizaron. Los puntos centrales eran empezar a las 11 de la mañana, la fijación del recorrido de las columnas obreras, los contactos entre los diferentes gremios por medio de motocicletas, que se podían mover fácilmente en toda la ciudad, asegurar las herramientas necesarias para contrarrestar la acción policial, herramientas necesarias, léase hondas con bulones y bombas molotov. Y la consigna era ir con todo para responder a la provocación policial. Y a la salida de las fábricas, cada delegado tenía instrucciones hacia dónde tenía que marchar en caso de que haya represión, en sobres cerrados. Con Tosco, dice Caneles, redactamos una convocatoria de 13 puntos llamada Córdoba al País, que firmamos y repartimos 100 volantes al respecto. Se juntaron, llamaron esta convocatoria y empezaron las movilizaciones. La CGT había llamado un paro general para el 30 de mayo y Córdoba había decidido empezar con un paro no dominguero, sino un paro activo el 29. Empezaron a marchar desde muchos lugares. En ese momento la plaza central se llamaba Plaza Vélez Sarsfield y sabían que no iban a poder llegar. Entonces, en forma secreta, eligieron muchísimos lugares distintos en donde reunirse. La policía los quiso reprimir, muchas columnas policiales fueron sobrepasadas y se empezaron a hacer barricadas. Los vecinos empezaron a adherir y traían cosas para que las barricadas puedan seguir ardiendo. Y en casos de represión, a muchos dirigentes los albergaron en sus casas. Desde el barrio de Clínicas empezaron a marchar los estudiantes. Y fíjense cómo, una vez que a las 17 horas, entra el ejército porque la policía había sido completamente sobrepasada, un cronista relata en vivo lo que está pasando. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. La policía se retira después. El policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a acercarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. El detalle, ¿no? La policía estrena sus nuevos escudos, pero más allá de todo esto, la represión fue feroz, hubo francotiradores, se registraron 14 muertos, 300 detenidos y más de 100 heridos. Torres y Tosco fueron encarcelados. Agustín Tosco, de hecho, fue condenado a prisión perpetua por un tribunal militar, de los cuales solamente cumplió 7 meses, pero hasta el 74 muchas veces va a ser detenido. Y finalmente, recién el 1 de junio, se reinstala la paz en la ciudad de Córdoba. A partir del Cordobazo, que es el título de un libro que escribe Juan Carlos Torre, un historiador, a partir del Cordobazo, la conflictividad y la combatividad de los trabajadores fue en aumento, y de hecho, los sindicatos que se proclamaban más combativos fueron creciendo dentro de su representación en el movimiento obrero. Muchos años después del Cordobazo, que como efecto inmediato tuvo la renuncia de Kier Bacena, y al año siguiente, al mismo Onganía, los militares lo sacan, porque era como echarle fuego a un incendio. Muchos años después, se pudo hablar con algunos de los vecinos que participaron y ayudaron a los estudiantes y a los trabajadores de esa zona, y es muy interesante como, por ejemplo, Emil, un operario de la Renault, cuenta que en medio de una barricada se acercaron unos estudiantes y comentaron: qué loco que es todo esto, es espontaneísmo puro. Y él le dijo: es espontáneo porque no lo organizaron ustedes. De espontáneo no tenía nada, estaba muy planeada esta lucha, que es uno de los mitos que circuló desde ese momento en adelante. Y también, muy interesante lo que una señora de 73 años, Adela, cuenta. Dice: aquí en la avenida Colón, nosotros queríamos ayudar a los chicos, pobrecitos, queríamos impedir que les pegaran o los metieran presos. Nosotros no habíamos sido capaces de exigir la libertad que ellos querían. Entonces colaboramos como pudimos. Subimos a la terraza con cuanta cosa vieja encontramos para tirarle a los policías. Un movimiento absolutamente popular, el Cordobazo, que fue tomado como ejemplo en una lucha que a posteriori se dio, y que en muchos casos, jóvenes, muy jovencitos, empezaban a ver y al despertar de la política porque tomó mucha mística. Desde acá conmemoramos aquel hecho que tiene como una, me parece, de sus principales, no sé si enseñanzas, pero un buen ejemplo es lo que puede lograr la unidad del movimiento obrero cuando está bien identificado cuál es el adversario. Sergio Viñeschi. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. Una de la tarde. 19 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Hola, buenos días. Bueno, yo quisiera saber qué pasa con la persona que ya pagó una propiedad a la mitad y tienen que escriturar en dólares y no le permiten en otra moneda. Con tanto sacrificio, quizás durante años con su trabajo, y puede llegar a perderlo todo. Quisiera saber, porque después pierden simplemente la clase media y los ricos no. Quisiera saber eso nada más. Por favor, Cristina. Cristian de la Fuente dice, hola queridos caminantes, con respecto al dólar, conociendo a los actores, estoy seguro de que mucha gente van a la pérdida con tal de hacerle daño al gobierno y a sus conciudadanos, y no les importa perder algún porcentaje, hacen el sacrificio. Quiero avisarles que en la zona de Caballito, Villa Crespo y Almagro, la radio se escucha con mucha, pero mucha interferencia. Gracias. Hola Mario y equipo, Miguel Ituzengo. Estaba escuchando este derrumbe estos de los obreros. Las otras causas de derrumbe, del gimnasio y todo lo más que se cayó. ¿Cómo está eso? ¿Me lo podrían informar? Un beso grande, Mario. Hola Mario y equipo, quería darte las gracias y felicitarte por la entrevista con el fiscal, por el caso del indoamericano, mal llamado Parque, pero estuvo buenísimo. Y dejo una sugerencia o dos para la consigna. Tomo y obligo por el Mudito y el último trago por Chabela Vargas. Un abrazo, cariños para todos. Alicia del barrio Vélez Sarsfield. Gracias y un beso a Nora. Yo estuve en la Córdoba del 66 y me recibí en el 68. Menos mal, porque creo que en el 69 por ahí me limpiaba. Y esta conversación que está hablando de Iñeski, donde Atilio le dice al de la Boca, llamarlo al gringo, el gringo es porque era rubio. Tosco fue un fuera de serie como todos los que nombraron. Por eso le tengo más bronca que a Tenenbaum, le tengo más bronca a Leuco, que es de esa época, de esa generación. Cada cual con su recuerdo, con su bronca, con su cuestionamiento. Está muy bien. Está muy bien. Y está muy bien la parte testimonial de los oyentes que siempre nos importa mucho. Ya está con nosotros Carolina Francisco. Carolina, te va a leer hoy un cuento de Enrique Wernicke, que debe ser Wernicke, porque hay que, como yo digo Weinfeld, digo Wernicke, pero debe ser Wernicke, sin duda, por lo que es el origen del apellido. Wernicke nació en 1915, falleció en el año 68, cuando todavía no había cumplido los 53 años, o sea, fue relativamente joven, 52 años, fue escritor, fue novelista, fue cuentista, fue autor de obras de teatro, y también un poco, a su modo, y con comparación mala, pero al modo de Roberto Alf, fue también una persona que intentó, que transitó por numerosos oficios, buscando hacer plata o zafar con otros recursos. Fue titiritero, fue agricultor, fue publicista, fue tipógrafo, fabricó soldaditos de plomo. O sea, es decir, parece que nunca le terminó de ir en ese aspecto especialmente bien. Fue también un amante del río, del río acá, de la provincia de Buenos Aires. Y un tramo importante de la última parte de su vida lo pasó ahí en la costa, y hay muchos relatos que reflejan ese amor y eso, en fin, esa sensibilidad que tienen aquellos que se contactan con algún espacio natural. Fue un excelente cuentista, y de esa, digo, a veces uno dice, por supuesto, a veces uno dice, como en broma, hay que hablar de la gente. Si uno dijera, por ejemplo, Borges, que hay escritores de primera categoría, y digamos, qué sé yo, y seguramente nos quedaremos cortos, diremos mal, Borges, Cortázar, Manuel Puig, Sarmiento, José Hernández, Marechal, metamos Bioy Casares, metamos seis más, cualquiera. Y uno dice, qué buena que debe ser la segunda categoría de los escritores argentinos. escritores menos conocidos, de menos reputación, grandes escritores, y sobre todo grandes relatores ahí en la literatura argentina, muchos y muchos. Este Wernicke es uno de ellos, o Wernicke, y es súper recomendable en ese aspecto. No es tan fácil de encontrar porque no es un tipo canónico, pero eso, digo, si encontrás algún libro o algún de Wernicke por ahí, o si encontrás algún cuento picando en internet, que eso es sumamente fácil a esta altura, léelo y jamás te va a defraudar como relator, todo lo contrario, como cuentista. La ley de alquileres se llama el que te va a leer Carolina Francisco, que es una, también una pincelada. Es una lectura de personajes, pero también es una pincelada histórica costumbrista sobre cierta clase media antiperonista. Un cuadro de costumbres muy, muy fuerte de Wernicke en la voz de Carolina Francisco. Ahí va. Había tenido una vida fácil porque sus ambiciones y sus gustos no llegaban a sobrepasar exageradamente sus posibilidades. Ganaba un sueldo mediano en una compañía exportadora y su mujer, otro mucho más modesto, en una escuela del Estado. Con eso vivían, iban al cine, compraban sus ropas a crédito y cada 2 años veraneaban 15 días en Mar del Plata. Con eso y algo más, la ley de alquileres. Porque la relativa holganza de sus vidas la debían a una buena salud de la pareja, los remedios valen una fortuna, y también al risible alquiler que pagaban por el departamento. Aquella ley les había caído del cielo al poco tiempo de casarse. En aquel entonces, él aún tenía esperanzas de progresar económicamente y con un poco de audacia y mucho de fatuidad resolvió alquilar un departamento que hasta resultó demasiado lujoso para una pareja de recién casados. Al poco tiempo, algunas contrariedades en la oficina y el aumento del costo de la vida lo hicieron arrepentirse de su optimismo. Pensó en mudarse a una vivienda más modesta, pero la aparición de la ley y la rebaja que ésta impuso cambiaron el panorama. Luego, los años continuaron favoreciéndole. Al cabo de una década, su departamento parecía lujoso y la suma que pagaban por su alquiler, una cosa ridícula. Él gozaba con esta situación. Es más, era el único goce auténtico que tenía, porque en los otros aspectos de su vida, la suerte no le había ayudado. Había perdido el pelo prematuramente y su mujer, a raíz de ciertas fallas glandulares, engordó desproporcionadamente. Los negocios, por otra parte, no habían adelantado en ningún sentido. Pero, en cambio, las dificultades de la época, el transporte, la carestía, el clima político, acabaron con los simples placeres de la pareja y convirtieron su existencia en una serie de horas tristes y monótonas. Pero estaba la ley de alquileres. Y esa era su revancha. Le gustaba invitar amigos a su casa. Tenía espacio de sobra, podían jugar al póker en el living mientras las mujeres chismorreaban en el cuarto de vestir. Y podían seguir jugando mientras las mujeres ponían la mesa, porque el living era enorme, pero tan enorme que los amigos siempre repetían una misma pregunta asombrada. Che, pero ¿cuánto pagas por todo esto? Y entonces, con una satisfacción casi sexual, él respondía, caete. 100 pesos. Las exclamaciones admiradas de sus invitados le sonaban como aplausos. Es que la ley de alquileres era ya una cosa suya y en cierta forma él la sentía como obra personal, como un triunfo logrado por su esfuerzo y su talento. Horas después recordaba la escena con su mujer y le decía, ¿notaste la cara que puso fulano? ¡Ah! ¿Y su mujer? Decía ella. Y reían como locos. Y se dormían felices. La caída de Perón lo sorprendió agradablemente. Pocos días antes, en la oficina había tenido un entredicho con el delegado del sindicato. Los sucesos le ofrecían un desquite mezquino, de modo que fue de los primeros en abandonar el escritorio para salir a la calle gritando ¡libertad! ¡Libertad! Ya en su casa, comentaba con su mujer las novedades y terminaba con aquellas palabras tan oídas. Ahora vas a ver, me las van a pagar. Él no se refería concretamente a tal o cual persona, no. Pero su obtuso cerebro adivinaba la formación de un clima de venganzas, donde todos sus pequeños odios y frustraciones iban a tener una suerte de satisfacción. Por un tiempo se olvidó de la ley de alquileres. Los comentarios cotidianos y la exaltación de las crónicas periodísticas le dieron tema para muchos pensamientos. A veces, con una exageración que antes no tenía, Hablaba de fusilar a los traidores y otras de limpiar al país de tanto negro. Un día, al abrir el diario de la tarde, se enteró de que estaban por modificar la ley de alquileres. El golpe fue brutal. Un palo en la cabeza. La noticia le revolvió las tripas y toda su nueva personalidad de ciudadano democrático y defensor de libertades se vino al suelo estrepitosamente. Cuando llegó a su casa, temblaba. Su mujer se asustó y lo llevó a la cama. Cuando estuvo entre las sábanas, tuvo un ataque de rabia y a patadas apartó las cobijas y se puso a gritar. Recién al rato, ante las lágrimas de su mujer, consiguió hablar coordinadamente y explicar lo que sucedía. Nos revienta, ¿entendés? El dueño se va a vengar de nosotros, nos va a echar a la calle y... Cayó en la cama y se puso a llorar. La mujer lo atendió como pudo. Le dio una aspirina, corrió a prepararle un tecito de tilo y ya en la cocina, se dijo ella con mucho tino, que los hechos no eran tan graves. No podía ser semejante cosa. Si los temores de su marido se cumplían, medio país iba a quedar sin vivienda. No podía ser. Le llevó el té a su marido y pretendió hacerlo entrar en razón. Entonces fue la locura. El hombre le tiró el té por la cabeza y gritó como un energúmeno: «¡Pero qué pedazo de idiota que sos! ¿No entendés? Es la venganza de la oligarquía. Es el golpe mortal a los trabajadores. Es la miseria. Es...» Y siguió gritando. Y sin darse cuenta hizo la más grotesca y exaltada defensa del acabado régimen peronista. A partir de ese día, la vida del hombre sufrió una total transformación. Ya no fue un ciudadano democrático, ni un revanchista, ni nada, nada. Fue un pobre infeliz. Una rata aterrorizada que cada tanto chillaba histéricamente defendiendo actitudes incomprensibles y pontificando sobre la vida del pueblo. La angustia desvió su vida por caminos inusitados. Primero lo apartó de los amigos, en los que creyó adivinar su goce por su desgracia. Después lo enfermó del hígado y por último le dio por las preocupaciones sociales. Su única confidente era su mujer, pero como ella no lo seguía en sus razonamientos, era común que pelearan. Él le decía: «Sos una bestia, no entendés nada», le gritaba. El país vive la crisis más grande de su historia, pero el pueblo se levantará defendiendo sus conquistas y llegará el día en que el gobierno sea nuestro y. Y siempre terminaba con la afirmación rotunda de que a él nadie iba a echarlo de su casa. Hablaba de tiros y de orcas y por fin bebía abundantemente el vino que le servía su mujer con tal de apagar su desesperación. Pero fue más lejos. Llegó hasta conversar con un comunista, y de las claras y tranquilas explicaciones que le dieron, sacó en conclusión que el departamento era suyo y que nadie tenía derecho a sacárselo. Pero se le quedaron pegadas algunas frases del camarada y las repitió intuyendo que ayudaban a su causa. Y entonces, por primera vez, habló del monstruoso problema de las villas miserias, de la situación de la clase obrera, del drama de la juventud. Se convirtió en un asco. Compró diarios opositores, leyó las leyes que voceaban en Florida, hizo de todo. Mintió, simuló, rogó y rompió lo único bueno que había tenido en su vida: la amistad de su mujer. Termino esta historia y aún no se conoce la reglamentación de la nueva ley de alquileres. No sé qué va a pasar con nuestro personaje y su lujoso departamento, pero de cualquier modo, si lo echan, que reviente. El sentimiento de la calle, de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Algún día, cuando tenga un rato, la ley de alquileres. ¿Cuántas personas ya no conocen eso? Porque ocurrió hace tanto tiempo el congelamiento abrupto de los alquileres, o sea, mantener todos los alquileres que existían a valores que se fueron degradando, evidentemente, por fin, para paliar de alguna forma el problema de la vivienda, de especulación inmobiliaria, un parche que duró años y que causó una serie de cuestiones. Tengo una jurisprudencia impresionante, porque cuando yo empecé a trabajar, estamos hablando del año 67, muchas de estas circunstancias, con enormes peripecias que había en el camino, sobrevivían y había inquilinos que se mantenían y relaciones picarescas entre inquilinos y propietarios, muchos de los cuales eran tipos, no eran grandes garcas, digamos, lo sabía, también había grupos, el grupo Benziche era un grupo, digamos, que tenía una gran cantidad de propiedades, pero estaba también aquel inmigrante que se había hecho dos, tres casas, una casita al fondo, qué sé yo, y que alquilaba para tener una rentita y que no tenía mucha más plata que su inquilino y que tenía una convivencia espantosa de odios tremendos y demás. Y bueno, uno recogió esas cosas que, en fin, forma parte de la picaresca la vida. A veces tenían razón unos, a veces tenían razón otros. Una situación distorsiva, llena de pequeñas anécdotas. Un día te contaré, no sé si tengo tiempo y si me acuerdo. Me acuerdo de una, por lo menos, pero es tan macabra que me cuesta contarla. Tema musical, por favor, compañera Gabriela. Rock del pedazo, Ratones Paranoicos, lo pidió Micaela de Lomas del Mirador. Yo tenía. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. Una de la tarde. 38 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elísimo. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Ética periodística. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, sí, para el programa de Mario. Soy Daniel de San Miguel. Disiento con vos, Mario, lo que vos decís respecto a que hay gente que trabaja acá y manda, cambia y manda dólares a su país. Yo diría que manden la plata nuestra, peso argentino, y que lo cambien en su país, en todo caso, en dólares. ¿Por qué tiene que salir de acá el dólar? Pienso de esa forma. Día, habla Emilce de Martínez de Villaluro. Para el tema musical, vino, mujeres y canto. Muchas gracias, adiós. Hola, quería decirle que aquellas personas que están tan preocupadas por los dólares para viajar, si tienen tarjetas de crédito, pueden moverse con tarjeta de crédito y acá convierten los dólares en pesos y pagan en pesos, no van a tener ningún problema. Gracias. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Y cerquita, digo, aquí cerquita de Radio Nacional, no aquí cerquita de los oyentes que pueden estar por cualquier parte. La muestra está en el Centro Cultural Borges, que es Viamonte y San Martín. Y es una muestra de la fotógrafa y revolucionaria Tina Modotti. Agregaría yo además musa, actriz, en fin. Pero está muy bien, la muestra se llama así además, fotógrafa y revolucionaria. Y está muy bien como definición porque lo de revolucionaria vale en dos sentidos. Tina Modotti fue una de las mujeres más emblemáticas de la lucha antifascista en los años 20 y 30, cuando ella estuvo activa. Y como fotógrafa, trabajó casi exclusivamente en México en los años 20, que fueron años revolucionarios no solo políticamente, sino también artísticamente. Son los años del muralismo de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, del surrealismo íntimo de Frida Kahlo. Y casi siempre la fotografía de Tina Modotti entra en esta suerte de canon o de santoral de los revolucionarios y vanguardistas artistas mexicanos de los años 20, una de las edades de oro de América Latina. Pero la vida de Tina Modotti, además de sus fotografías que son pocas y muy muy sensibles, muy muy diferentes a la fotografía documental que se hacía en ese momento, su vida también es muy particular. Por el nombre se habrán dado cuenta que ella no era mexicana, sino era italiana. A los 16 años llegó a los Estados Unidos como emigrante. Primero había viajado su familia y ellos se quedaron en la miseria, padeciendo bastante hasta que pudieron finalmente llegar a los Estados Unidos. El padre se instaló en la costa oeste y rápidamente Tina, que era muy hermosa, entró a trabajar en los estudios de Hollywood. En la muestra que está en el Borges se puede ver, hizo tres películas, pero en una sola se la ve durante más tiempo. Se llama El traje del tigre, es una película muda, ya tiene esas típicas caras con boca en forma de corazón y ojos muy grandotes de las divas del cine mudo. No le duró mucho y creo que probablemente no le interesaba mucho su carrera en el cine, pero sí quedó fascinada con la fotografía, por todo lo que implica eso, y entró a trabajar como musa y como modelo de uno de los grandes maestros de la fotografía norteamericana del siglo XX, que es Edward Weston, probablemente uno de los pioneros más importantes junto con Ansel Adams. Y lo volvió loco Edward Weston, rápidamente dejó a su mujer, tenía cuatro hijos, Edward Weston no le importó nada, y se enamoró de Tina. Pueden ver, la muestra empieza con los retratos que Edward Weston hizo de Tina Modotti, primero estudios de su rostro y luego más rápidamente desnudos. Son unos desnudos muy impresionantes porque son de una belleza impactante y absolutamente natural, porque estamos hablando de un desnudo de 1923, digamos, no había manera de hacerse ningún tratamiento ni para la piel ni para el cuerpo, ni tampoco tantos efectos para mejorarlo. O sea, esa mujer tan hermosa era ella. Edward Weston se muda con Tina a México y ahí es donde Tina, en el estudio de su amante, descubre la fotografía. Pero la descubre en un sentido muy distinto al que Weston le interesaba de México, que era en un sentido estético. Ella rápidamente conoce a los artistas que estaban trabajando en ese momento ahí, puntualmente se hace muy amiga de Frida Kahlo y de Diego Rivera, y entra al Partido Comunista. Entonces, en este sentido, tiene un trabajo que se pueden ver en las fotos, que va en dos caminos. Una parte es el trabajo, que podemos decir, creativo, más de observación, más incluso antropológico, que tiene, por ejemplo, una serie sobre flores, que es muy famosa, que se puede ver su influencia incluso ahora en fotógrafos como Robert Mapplethorpe, por ejemplo, o incluso Alejandro Curopatua en la Argentina. Hay toda una tradición de tomar fotos de flores casi de una manera erótica. Hay una muy famosa que se llama Flor de Manita, que en ese sentido es un poco amenazante y es un poco erótica. Al mismo tiempo habla de una sexualidad de una mujer muy particular. Y otra serie que está en la muestra y también es muy bella, que es Mujeres de Tehuantepec, que es un estudio sobre justamente las mujeres de Tehuantepec, que para quienes no sepan son las mujeres que usan el vestido tradicional que, por ejemplo, usaba Frida Kahlo. Pero rápidamente empezó a fotografiar revueltas campesinas, mitines del Partido Comunista. Hay una foto impresionante que se llama Jóvenes del Partido Comunista, y son chicos, no es que son jóvenes, tienen 11 años. Es una cosa, pues son jóvenes, obviamente, pero no son jóvenes en el sentido que le damos a la palabra ahora. Hay una foto, una de las pocas fotos que existen de Diego Rivera en un mitín, una foto impresionante que se llama Sarcófagos de Campesinos, donde tras una masacre a campesinos indígenas en Veracruz, posaron para ella con todos los sarcófagos abiertos en fila. Es una foto realmente impresionante. Y está quizá la foto más famosa de Tina Modotti, que es Mujer con Bandera, que es una mujer indígena con una bandera, un trapo, digamos, que probablemente sea rojo en el original, la foto es blanco y negro. Da igual, la impresión, no sé de qué color era, pero la idea es que fuera rojo ese trapo. Y también en esta época empieza a sacar fotos de trabajadores, que no era una cosa muy común, o sí era muy común, pero no en el sentido en el que lo hacía Tina Modotti, que elegía mostrar dos cosas. Por un lado, siempre los trabajadores van a ver en las fotos, tienen cargas, están cargando algo. Pero al mismo tiempo las otras fotos que hay son de las manos. Entonces es una mezcla de pesadumbre y dignidad. Es muy curioso cómo lo maneja. Y quizás las fotos más notables son las naturalezas muertas de Martillo y Oz que hacía. Pero no todas eran de Martillo y Oz. Algunas para reforzar el tema del Partido Comunista Mexicano es una... Se ve el diapasón de una guitarra. Una hoz y y cartuchos de bala, digamos, como esa formando un martillo de la hoz, es muy curioso. Hay un momento en que ella, Edward Weston, como ustedes verán, se imaginarán, Edward Weston era un fotógrafo norteamericano muy, muy preocupado por la composición y por una cuestión muy técnica de la fotografía. Tina se aburrió y se enamoró de un señor que era el cofundador del Partido Comunista Cubano, o sea, un poco más de, ¿no es cierto? No duró mucho esto, sin embargo, porque a este hombre lo mataron una vez que estaban volviendo ellos dos juntos de su casa, lo acribillaron y murió el hombre ahí. Y le acusaron a ella, en parte del crimen, no solo el partido, que quizá en una especie de brote de misoginia, sino también las autoridades porque era extranjera. Bueno, esto típico, una suerte de persecución de Tina Modotti, que se fue. Tuvo que irse de México en 1930 en un barco hacia Italia, que no la aceptó porque era la Italia fascista, así que estuvo ahí boyando hasta que llegó a Berlín, donde hizo su última muestra fotográfica y se retiró para siempre de la fotografía. Todas las fotos que aparecen después no son de ella, pero sí siguió como militante revolucionaria, básicamente en la España de la Guerra Civil, donde estuvo activa durante toda la guerra hasta 1939, cuando ayudó a salir a 500,000 de exiliados por los Pirineos. Luego logró volver a México y murió. La muestra va a estar hasta julio. Se las recomiendo fervientemente. La historia de Tina Modotti también está ahí. Los que puedan acceder al catálogo, también se los... les digo que está bueno comprarlo, porque está bueno tener estas fotos. Y vayan a averiguar, o incluso en el sitio del Centro Cultural Borges, hay muchos días en los que hay visitas guiadas con artistas plásticos y fotógrafos que les pueden hablar más en profundidad de las fotos. Y están pasando un documental que se llama Tina en México. Se pasa todos los domingos a las 6 de la tarde. Toda esa información está ahí, cualquier cosa luego se las posteo. Muestra de Tina Modotti entonces en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. Visítenla. María, transitando la noticia. Gente de a pie. La brutal represión, matanza en el Indoamericano ocurrida el año pasado, un episodio, perdón, en 2010, ¿no es cierto? Un episodio tremendo. Se había llegado a una penosa situación judicial por la cual el magistrado de primera instancia prácticamente había sobreseído a todos los policías sospechados, con lo cual se generaba una situación de impunidad con relación a un episodio de gatillo fácil, en última instancia, que apestaba a eso. Afortunadamente la Cámara revocó el fallo, desplazó al juez, muy severo el fallo, con el trámite previo y con el propio juez, desplazó al juez, mantuvo al fiscal Abraldes, que fue quien hizo la investigación, y lo que nos contó Abraldes precisamente es cómo fue investigando, cómo fue llegando al conocimiento de un operativo donde actuaron la Policía Federal, que depende del gobierno nacional, la Policía Metropolitana, que depende del gobierno de Mauricio Macri, y que se produjo ahí un fenómeno, uno podría decir, contraintuitivo, que es que las dos fuerzas policiales actuaron, consensuaron, de alguna forma acordaron una forma de operar, por la cual la federal más o menos condujo el operativo. Por supuesto, todo esto debe investigarse más a fondo y llegarse a conclusiones más profundas, pero la federal condujo el operativo y la metropolitana fue la que realizó los disparos, y por lo tanto las responsabilidades son conjuntas, así de investigarse. Abraldes en el camino desplazó a las dos fuerzas de la posible investigación, puso a la gendarmería, el juez quiso correr a la gendarmería y poner a la prefectura porque la gendarmería había encontrado algo. En fin, una investigación erizada de dificultades en la que, en definitiva, la obstinación, la voluntad del fiscal, por cierto, de ciertos cuerpos uniformados como la gendarmería, y también de las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas, que bregaron muchísimo, consiguieron esta revocación del fallo, que por lo menos abre un escenario de que, bueno, de la posibilidad de que se investigue en serio. En algún tramo de la entrevista, que yo creo que francamente es interesante por todos los que nos contó Sandro Abraldes, el fiscal en cuestión, nos comentó las dificultades que hay para conseguir cierto tipo de pruebas, sobre todo la testimonial. Otras también, pensemos un poquito, la prueba pericial te la complican los propios interesados, la policía escamotea la prueba, esconde la bala, ¿no? Es decir, trucha y demás. La prueba testimonial es complicada por recelos, por las propias dificultades de los testigos. Y algo de esto nos dijo Abraldes, por ejemplo, en este párrafo. Había cierto tipo de barreras que en el expediente eran un poco difícil de volcar. Por ejemplo, el miedo de la gente a declarar y las dificultades que se genera para una fiscalía en términos de investigación, porque no era posible en el primer momento del hecho apersonarse en el lugar por los sucesos de conocimiento público, y segundo, porque la gente no se acerca espontáneamente a la fiscalía. Esto también es un poco difícil. Tuvieron una gran tarea ahí los familiares de las personas fallecidas y los heridos, las dificultades para notificarlos, para lograr que comparecieran, pese a que les restituíamos los gastos de viáticos, porque esto era inevitable. Si la gente se pierde el trabajo, yo declaro y después usted se va y la policía vuelve. usted se va y la policía vuelve, ¿no? Es todo un problema con todos, con las autoridades, con las organizaciones. Estamos hablando de autoridades públicas, la fiscalía. Y que hablar de las organizaciones no gubernamentales, los grupos asistenciales. Es muy complicada esta cuestión. El staff de Gente a Pie, por favor, Gaby. Muy bien, allí en la coordinación de aire está Néstor Pichi Borro, en la producción de Gente de a Pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, y desde Encasando Val, y en la operación técnica, Analía Pinat. Un comentario breve sobre un hecho realmente preocupante que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Junín, en una escuela media, la número 7, ex comercial de Junín. Una docente de literatura, le enseñó a sus alumnos, le compartió con sus alumnos textos de Rodolfo Walsh. Fue amenazada por padres de alumnos que se definieron como militares. Recibió distintas amenazas. Hubo un repudio, por cierto, de autoridades educativas y del sindicato de SUTEBA, pero, digamos, las amenazas y el amedrentamiento a la docente fueron significativos. Lo comentamos precisamente por el temor que despierta en esto, sobre todo en pequeñas comunidades donde todos se conocen cara a cara, y bueno, la marca de la intolerancia que todavía sigue vigente. Y ahora sí, nosotros empezamos a irnos y a partir con toda la sana intención de volver mañana a la misma hora, de 12:30 a 14, por esta que es la radio pública, Radio Nacional. Esperamos que la hayas pasado bien. Mañana tenemos un nuevo programa. Siempre estará Viñeschi acá, estará Gabriela, volverá Nora Beiras, que hoy tuvo un ausente justificadísimo. Estará con nosotros Martín Rodríguez, mañana excepcionalmente, que no es su día habitual, pero también viene Néstor Restivo. Hay que agrandar la mesa Viñeschi. Sí. Hay que agrandar la mesa Viñeschi. ¿Quién te dice que tenemos algún buen invitado? Nunca se sabe, pero es bien posible. Nos vamos con el último tema de hoy, vinculado a ebriedad y otras intoxicaciones. Y vamos a seguir con este chiste hasta el jueves. Último tema, por favor, Gaby. Jaime Ro, junto a la Murga Falterresto y la voz de Washington Canario Luna. Lo pidió Gerardo de Núñez. Es Brindis por Pierrot. Epa. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy. Como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el disco de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Sin embargo, el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrot. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina, que no pisa.